Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. On Capitol Hill, the Senate's preparing to vote on rewriting the nation's surveillance. En Capitol Hill, el Senado se prepara para votar la nueva redacción de las leyes de vigilancia del país y para darle inmunidad a las empresas telefónicas que participaron en el programa de vigilancia nacional secreto del presidente Bush. El viernes, la Cámara de Representantes, que está controlada por los demócratas, aprobó la medida en una votación de 293 a 129. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, advirtió que el proyecto de ley permitiría la vigilancia masiva sin un fin y sin orden judicial de todas las comunicaciones que entran y salen de Estados Unidos. El presidente Bush agradeció al Congreso por avanzar en la legislación. Bush dijo: Mi director de Inteligencia Nacional y el fiscal general me dicen que este es un buen proyecto de ley. Ayudará a nuestros profesionales de inteligencia a enterarse de los planes de nuestros enemigos para realizar nuevos ataques. Asegura que esas empresas cuya ayuda es necesaria para proteger al país van a estar ellas mismas protegidas de ser responsabilizadas por la cooperación pasada o futura con el gobierno. Senator Barack Obama said he supports. El senador Barack Obama afirmó que apoya el llamado proyecto de ley de acuerdo, pero prometió trabajar en el Senado para eliminar la disposición de inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. En una declaración, Obama dijo: como consecuencia de las amenazas legítimas que enfrentamos, proporcionar una serie de herramientas efectivas de inteligencia con garantías adecuadas es demasiado importante como para que sea postergado, así que apoyo el acuerdo. El año pasado, el senador había prometido apoyar una obstrucción a cualquier proyecto de ley que incluyera inmunidad retroactiva para las empresas de telecomunicaciones. En Zimbabue, el principal candidato de la oposición del país, Morgan Tsvangirai, abandonó la segunda vuelta electoral de esta semana contra Robert Mugabe tras semanas de violencia contra miembros del Movimiento por el Cambio Democrático de Tsvangirai. Al menos 86 seguidores de la oposición murieron y otros miles resultaron heridos. El líder opositor anunció su retirada tirada el domingo. Morgan Tsvangirai dijo: las condiciones que prevalecen hasta el día de hoy no permiten realizar una elección creíble. La milicia, los veteranos de guerra, incluso el propio Mugabe, han dejado en claro que cualquiera que me vote a mí en las próximas elecciones se enfrenta a la posibilidad real de ser herido o asesinado. Los funcionarios electorales en Zimbabue han dicho que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 27 de junio, se realizará a pesar de la renuncia de Tsvangirai. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Mohamed El Baradei, está amenazando con renunciar si Irán es atacado militarmente. Mohamed El Baradei dijo: si terminara habiendo una acción militar contra Irán en este momento, entonces no podré continuar mi trabajo. El Baradei indicó que Irán no presenta un peligro grave y urgente y que un ataque contra ese país convertiría a la región en una bola de fuego. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica realizó los comentarios apenas días después de que el New York Times revelara que Israel había realizado un ejercicio militar, el cual fue descrito por funcionarios estadounidenses como un posible ensayo de un bombardeo contra las instalaciones nucleares de Irán. En las Naciones Unidas, el embajador ruso Vitaly Churkin advirtió contra un ataque israelí. Vitaly Churkin dijo: para empezar, no sé si la historia es verdadera o no, pero en principio, por supuesto, creemos que cualquier esfuerzo o intento de usar la fuerza en esta situación será extremadamente contraproducente. Lo que tenemos ahora por primera vez en mucho tiempo, tenemos algo así como un impulso diplomático antes del viaje del señor Celana a Teherán y el nuevo paquete extendido y ampliado que fue propuesto por los seis a Teherán y su respuesta, y creería que hay algunos signos diplomáticos de esperanza. El embajador estadounidense ante la ONU, Salmay Khalilzad, amenazó a Irán diciendo que se tomarán más medidas si desafía a la comunidad internacional. Salmay Khalilzad dijo: Si Irán tiene que, el gobierno tiene que reconocer que la comunidad internacional tome este tema muy seriamente, que tiene que haber más medidas si continúan enfrentando a la comunidad internacional. The New York Times is reporting the CIA operated a secret. El New York Times informa que la CIA operó una prisión secreta en Polonia, donde tenían detenido al supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalil Sheikh Mohammed, y a otros prisioneros. Durante su detención en la prisión secreta, Mohammed fue torturado 100 veces con la técnica del submarino en un periodo de 2 semanas. Dus Martínez, quien fue agente de narcóticos durante muchos años y no tenía habilidades formales de interrogación ni hablaba árabe, supervisó el interrogatorio de Mohammed. Martínez dejó la CIA desde entonces y ahora trabaja para la empresa Mitchell & Chisin Associates, dirigida por ex psicólogos militares que asesoraban a la CIA en interrogatorios. El ex agente también interrogó a Abu Zubaydah, quien estaba detenido en una prisión secreta en Tailandia. Tensions escalating on the Afghan-Pakistan. Aumenta la tensión en la frontera entre Afganistán y Pakistán. El domingo, fuerzas de la OTAN en Afganistán bombardearon a guerrillas en Pakistán, aparentemente como venganza por ataques con cohetes y artillería. La semana pasada, el presidente afgano Hamid Karzai amenazó con enviar soldados a través de la frontera para atacar a militantes dentro de Pakistán. Este mes, un ataque aéreo estadounidense contra un puesto de la frontera pakistaní mató a 11 soldados pakistaníes. In news from Iraq, residents of Haditha are reported to be outraged. En noticias de Irak se informa que los habitantes de Haditha están indignados con las Fuerzas Armadas estadounidenses por liberar a casi todos los infantes de marina implicados en la masacre de 2005, donde murieron 24 civiles iraquíes en Haditha. 8 infantes de marina habían sido acusados en el caso, pero se desestimaron las acusaciones penales contra 6 de ellos. Un 7º infante de marina fue absuelto. Joseph Aid Ahmed le dijo a McClatchy Newspapers: ponemos nuestras esperanzas en la ley y en los tribunales, y uno tras otro es hallado inocente. Esto es crimen organizado. The actress and activist Mia Farrow is urging the private military. La actriz y activista Mia Farrow está exhortando a la contratista militar privada Blackwater a que envíe fuerzas a Darfur. Farrow declaró al Financial Times que le dijo a Blackwater que hablara de su posible participación en Sudán. La actriz trabaja en el grupo de derechos humanos Dream for Darfur, y aunque reconoció que muchas personas podrían tener reservas acerca de que Blackwater esté en Sudán, afirmó que la amenaza de violencia contra los refugiados implicaba que deban explorarse todas las opciones. Mientras tanto, el gobierno federal de transición somalí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, contrató a la empresa militar privada francesa Secopex para que patrulle la costa de Somalia. In other news from Somalia, the head of... En otra noticia de Somalia, el director del organismo de refugiados de las Naciones Unidas en Mogadiscio fue secuestrado. Mientras tanto, un activista por la paz que dirigía el Centro de Somalia para la Investigación y el Diálogo fue asesinado de un disparo en la puerta de su casa el domingo. In the Philippines, officials say over 13... En Filipinas, funcionarios dicen que más de 1.300 personas murieron o están desaparecidas tras el tifón que azotó el país el sábado. Un ferry que llevaba 800 personas se hundió. Hasta el momento solamente se hallaron 32 sobrevivientes. Nicaragua has given asylum to 3 Colombian women who survived. Nicaragua le dio asilo a 3 mujeres colombianas que sobrevivieron a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que tuvo lugar en Ecuador en el mes de marzo y dejó un saldo de 20 muertos. Lucía Moret dijo que quiere que se juzgue al presidente colombiano Álvaro Uribe. Lucía Moret dijo: a donde quiera que vayamos lo vamos a denunciar, pero nuestras vidas corren peligro. Uribe tiene miedo que nosotras hablemos, porque nosotras podemos ser testigos de cargo en contra, en un juicio que se va a abrir en contra de él. Porque a él un día se le va a sentar en el banquillo de los acusados por todo aquello que ha hecho y por la masacre del 1 de marzo. Nicaraguan President Daniel Ortega accused Uribe of carrying out state terror. El presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a Uribe de terrorismo de Estado. Daniel Ortega dijo: dice que está combatiendo el terrorismo. No, el terrorista es él. ¿Por qué? Porque no solamente atenta y comete terrorismo contra el pueblo colombiano, sino que también contra países vecinos. En este caso, Ecuador, donde estuvieron a punto de asesinar a estas tres muchachas, asesinaron a otros compañeros y compañeras, y se llevaron los cadáveres a Bogotá. The Bush administration's refusing. El gobierno de Bush se niega a entregar documentos vinculados a la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, de negarle permiso a California para que implemente sus propias normas de emisión referentes a los vehículos. Citando el privilegio ejecutivo, el gobierno de Bush anunció que no entregaría miles de páginas solicitadas por el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. El presidente del comité, Henry Waxman, dijo: "No creo que hayamos tenido una situación como esta desde que Nixon era presidente". La ciudad de Nueva York está solicitando a una organización activista de medios que entregue cientos de horas de filmación de protestas durante la Convención Nacional Republicana en 2004. La ciudad emitió dos citaciones al grupo Eyewitness Video para solicitar las filmaciones vinculadas a las protestas, manifestaciones y arrestos durante la semana de la convención. Los abogados de Eyewitness le pidieron a un juez federal que elimine la solicitud de citación. In news from California, the famed Berkeley bookstore, Cody's Books. En noticias de California, la famosa librería de Berkeley, Cody's Books, cerró sus puertas luego de 52 años. La librería fue fundada en 1956. Pamela Forrester has died at the age of 60. Pamela Forrester murió a los 65 años. Fue una de las tres mujeres de Nevada que recibió $58 millones en daños y perjuicios este año, luego de que un jurado determinó que el fármaco Prempro le provocó cáncer de mama. El fabricante de la droga, Waits, afronta alrededor de 5.300 demandas por Prempro. And the famed comedian George Carlin has died. Y el famoso comediante George Carlin murió a los 71 años de edad. Compartimos parte de uno de sus monólogos. George Carlin dijo: "Hay 400.000 palabras en el idioma inglés y hay 7 que no se pueden decir en televisión. ¿Qué proporción es 399.993 a 7? Deben ser muy malas". En 1973, la emisora WBAI de Radio Pacífica transmitió al aire una versión sin editar del monólogo de Carlin, Palabras Sucias. La transmisión se convirtió en la génesis de una de las decisiones recientes más importantes de la Corte Suprema sobre la libertad de expresión. La controversia legal hizo surgir la regla de la FCC que permite la prohibición de cierto material cuando es más probable que los niños sean parte del público. George Carlin fue seleccionado la semana pasada por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas para recibir el premio Mark Twain de este año, un premio a la trayectoria a un excelente comediante. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.